viene apoyando siempre a las actividades, en este caso de la feria, en la comunidad de Poza Gaimane, que se encuentra situada en el municipio de General Saavedra. Nosotros venimos apoyando y somos parte organizadora, digamos, de este evento. Entonces, invitarlos a ustedes para el día jueves 26 de septiembre a participar de la feria en la comunidad Poza Gaimane. A partir de las 8 de la mañana ya estarán todos los expositores presentes para que ustedes degusten, ¿no?, todo lo que tenemos aquí presentando, todo lo que produce el municipio, la parte productiva, aparte que es un sector cañero, estarán presentes todos nuestros productores, estarán presentes la Asociación de Piscicultores también para que ustedes deleiten el delicioso pescado, las artesanías, las artesanas del municipio también estarán presentes. Entonces, nuevamente hacerles la invitación para que todos participen, ¿no?, en esta actividad de nuestra feria de Expo Caimane 2019. ¿Segunda versión? Segunda versión de la feria, y también estarán participando empresas, como decía el licenciado Tapia, de acá de Montero. Entonces, agradecerles y nuevamente invitarles para este jueves 26 de septiembre.